que dulce es sobrevivir, fingir, perder, ganar, sentirme una mierda otra vez. Del revés, un niño contra la pared. Y otra vez, ¿qué puedo esperar? No encuentro modo ni lugar. Feliz junto a mí.